que nos siga la banda y que se vengan los muchachos del mariachi. ¡Órale pues! Hoy tengo ganas de canciones con mariachi y echarme un trago, pero que sea de tequila. Después cantar una canción de Tomás Méndez, de Federico, José Alfredo y Chuna Mía. Hoy tengo ganas de cantar Paloma Negra y recordar de qué manera te olvido. Luego gritar a pecho abierto la derecha y con mariachi pa' que sepa que ando herido. Trasnocharme con mariachi, quiero desahogarme y dejar de arrastrar esta pena que tanto me duele y no puedo sacarme. Con mariachi quiero ir a cantarle y por última vez a rogarle y que me diga si vuelve conmigo o me voy con mi caldo a chillar a otra parte. Y si no me lo quieres creer, nomás mira chiquitita. Con mariachi quiero trasnocharme, con mariachi quiero desahogarme y dejar de arrastrar esta vela que tanto me duele y no puedo quitarme. Con mariachi quiero ir a cantarle y por última vez a rogarle que me diga si vuelve conmigo. Voy con mi canto.